fue tu amor en mi soledad. Solo pienso en ti desde que te vi. Solo pienso en ti. Solo pienso en ti, desde que te vi, solo.